El mejor castigo es haber tenido una hija con la cola bien borda. Ya te le tuviste someter a el poder de los penes grandes y duros. Su cola gorda será el premio bien ganado para un especialista. A los cazadores les encantan las Teletubbies, tetisitas, cola gorda y medias mongólicas, sexo y Teletubbies.